te llevarás contigo las ganas que me diste de vivir. Si tú te vas, la noche será tan larga que ya no tendré ganas de dormir. Si tú te vas, en la cama solamente tu perfume quedará. Me cerraré en mi cuarto a pensar solo en ti. Si tú te vas, serás la única culpable que yo muera de poco y de dolor. Si tú te vas, me dejas en compañía y solamente manos del alcohol. Ay amor, si tú te vas, si tú te vas, pero te llevarás contigo un remordimiento y de no saber amar. Entiéndele miedo al amor. También te llevarás contigo mi último aliento, porque beso me darás en mi última voluntad antes de morir. Si te vas, no tendré a quien decirle. Ay, amor. Si tú te vas, serás la única culpable que yo muera de poco de dolor. Si tú te vas, me dejas en compañía y solamente manos del alcohol. Si tú te vas, si tú te vas, pero te llevarás contigo un remordimiento y de no saber amar. Entonces miedo al amor. También te llevarás contigo mi último aliento, porque beso me darás en mi última voluntad antes de morir.